En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Un perito complicó a la policía en la causa Cárdenas Carrasco en Bariloche. Se trata del perito Rodolfo Pregliasco, físico forense del Centro Atómico Bariloche, encargado de analizar las fotografías e imágenes de video que fueron tomadas el 17 de julio del 2010 en medio de la represión en la que asesinaron a los dos jóvenes. El experto trabajó con 1.408 fotografías de los reporteros gráficos Alejandra Bartoliche y Alfredo Leiva y material filmográfico de Canal 6. Pregliasco detalló que en las imágenes se ven alrededor de 20 uniformados del Bora y en un momento se cuentan 56 policías con armas largas y escudos, y señaló que en dos fotografías se ve a los policías empuñar sus armas 9 milímetros. En cuanto a manifestantes, dijo, conté 37 personas en el momento en que había más gente. Se vio a la gente tirar piedras y quemar gomas, pero no vi a ninguno que porte armas de ningún tipo. Por un lado, había 56 policías disparando con armas largas, con escudos y cascos, y por otro, un grupo de adolescentes de entre 16 y 20 años que tiraba piedras y prendía fuego gomas, resumió el hombre. El testimonio deja algunas cosas en claro. Los únicos que usaron armas fueron los policías. Los manifestantes solo tiraban piedras. Eran pocos y en la represión había más policías que manifestantes. Asumió Benito en la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Viedma. En la tarde de ayer, el intendente José Luis Fulques tomó juramento al nuevo funcionario, destacando que vamos a trabajar para seguir mejorando las condiciones de los viedmenses. Benito es licenciado en psicología, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba y se desempeñó como presidente del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad, entre otros cargos oficiales. Río Negro no importará carne porcina con el síndrome del pie azul. Debido a que el gobierno ha bajado las barreras sanitarias, llega a importar desde la Unión Europea y Estados Unidos carne que no puede ser vendida a otros países por tener el síndrome respiratorio reproductivo porcino, o más conocido como el síndrome del pie azul. Ayer la legislatura resolvió prohibir su importación, ya que si esta enfermedad se instalara en la producción local, afectaría a la producción, que estaríamos en la lista negra internacional para su exportación. Río Negro tendrá su tarjeta de compras provincial. La legislatura de Río Negro sancionó ayer la autorización para que el Poder Ejecutivo cree la sociedad anónima unipersonal Río Negro Compras, para que administre una tarjeta de compra y o crédito para los empleados de la Administración Pública Provincial. La tarjeta estará destinada a los empleados públicos en general, jubilados y beneficiarios de planes sociales otorgados por la provincia. La tarjeta fue aprobada por la mayoría del recinto legislativo y la provincia tendrá el 100% del capital social. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y estará a cargo de todas las acciones que requieran la creación de Río Negro Compras. El sábado será la marcha por el orgullo LGTBIQ en Viedma. Referentes de los colectivos de diversidad sexual, dirigentes sindicales y políticos presentaron formalmente la tercera edición de la marcha del orgullo LGBTIQ+, que se realizará este sábado en la costanera viedmense y que culminará con un recital frente a la Fuente Pucará, que esta semana fue pintada con los colores de la bandera de la diversidad sexual. La concentración tendrá lugar este sábado a las 17 debajo del puente carretero. Desde ahí se marchará hasta la Fuente Pucará, donde habrá montado un escenario en el que se leerán diferentes documentos, la presentación de artistas y una sorpresa especial, se detalló. Este año las consignas son por una ley nacional de cupo laboral trans y no a la prescripción de delitos de abuso sexual infantil. También por la aparición de Silvia Vázquez Colque y Zulema Walter, por justicia por Dayana Ginaro, y no al FMI, no al ajuste, no a la represión y no a la violencia institucional. La legislatura aprobó modificaciones a la Ley de Salud Mental. Con un amplio consenso, la legislatura de Río Negro aprobó ayer las modificaciones a la Ley de Salud Mental. El legislador Jorge Vallaza destacó que hemos consensuado esta ley, que es un medio para la inclusión social, para que un montón de personas puedan acceder a sus derechos. La ley nacional aporta situaciones que la provincia no tenía, como el órgano de revisión que controla a todo el sistema para que la ley se implemente bien. También hay un cambio en las internaciones voluntarias, que están en poder de profesionales de la salud y no del Poder Judicial. La idea de la ley es que no haya manicomios, se prohíbe el electroshock, el shock insulínico y todo método invasivo. Además, el Estado va a generar empresas sociales para que los pacientes de salud mental puedan acceder a trabajos, tengan autonomía y puedan ganarse el sustento. Las noticias nacionales. Macri confirmó que buscará endurecer la política migratoria. Así lo confirmó el propio presidente en conferencia de prensa en Córdoba, donde viajó junto a parte de su gabinete para reunirse con el gobernador Juan Schiaretti. Dijo que tenemos que debatir el manejo migratorio en el país, tenemos que ver cómo son las reciprocidades, porque la Argentina tiene una generosidad absoluta, pero hay que ver los demás países, señaló el presidente. Esta nueva oleada de pedidos, endurecimientos de la frontera, se produjo luego del debate del presupuesto en diputados. Alpargatas despidió a los últimos empleados y cerró su planta de Chaco. La planta fabril Alpargatas Textil Saig cerró definitivamente sus puertas y puso a la venta su predio. Además, despidió a sus últimos 30 trabajadores, algunos con hasta 35 años de antigüedad. Es un golpe sucio económico muy fuerte para Sáenz Peña y, según la empresa, se llegó a esta situación por la impresionante caída en el consumo interno de ropas, hilados y telas. Con presión del gobierno, la CGT postergó la definición sobre un paro general. El Consejo Directivo de la CGT decidió postergar hasta la semana próxima la discusión sobre un nuevo paro nacional, a la vez que recibió un llamado del gobierno para acercar posiciones. Así fue resuelto tras 2 horas y media de reunión en la histórica sede de Asopardo, encabezada por sus 2 secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña. Los dirigentes no precisaron si sigue firme la posibilidad de que el paro se realice el 27 de noviembre, como había trascendido, pero sí aseguraron que va a ser en la segunda quincena de este mes. Nuevo tarifazo en las naftas. La petrolera Acción aumentará hoy las naftas hasta un 7% y el resto evalúa seguir sus pasos. Según fuentes de la industria, para alcanzar la paridad de importación, el ajuste debería ser del 5% en naftas y 9% en gasoil. Según cifras de la Secretaría de Energía, la demanda de gasoil bajó un 10% interanual, la de nafta un 7,8% y las naftas premium cayeron un 27,6% por la crisis económica y la fuerte suba de los insumos. La última es internacional. El juez que metió preso a Lula será ministro de Justicia de Bolsonaro. El juez Sergio Moro, quien condenó y envió a la cárcel al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y llevó adelante la operación anticorrupción conocida como Lava Jato, aceptó el ofrecimiento que le hizo el mandatario electo Jair Bolsonaro para que sea ministro de Justicia a partir del 1 de enero próximo. El magistrado conduce la operación Lava Jato desde el 2014 y el año pasado condenó a prisión a Lula en una sentencia que utilizó la justicia electoral para impedirle al expresidente presentarse en las elecciones de este año, que terminaron con el triunfo de Bolsonaro. Siga informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.